Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2731, martes 16 de mayo, con un calor que qué bárbaro, de veras que estamos en un infierno. No, no es cierto, está el calor sabroso para andar crioterapeando. O sea, cargue hielera para todos lados, porque con este calor la verdad que no queda otra. ¡Quédese con nosotros! Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida. El equipo completo trabajando para usted. Arrancamos el programa. Vamos a tener en el programa Creed, esta banda norteamericana de rock. La canción con la que arrancó el programa es Higher, de 1999. Buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted, Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Métase a Facebook porque estamos transmitiendo en vivo directamente aquí desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, en Mérida, Yucatán, para toda la red y para todos ustedes. Quédese, métase. Dele me gusta a Facebook y aquí nos podrá ver. Estamos transmitiendo el programa y también nos puede escuchar, por supuesto. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo Robert? ¿Te trata el calor? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestros radioescuchas. Y bueno, sí, está durísimo el calor, ¿eh? De bajarte del auto es de veras un suplicio. Bueno, para pues la comodidad de estar en un aire acondicionado y llegar a tu destino, de veras está muy sofocante. Sin embargo, pues algunos lugares a donde fui tuve la fortuna de que pues era un lugar abierto, tenían brisa, pero pues se sentía más o menos con la brisa. Sin embargo, los intendentes me dicen, pues sí, hay brisa, nada más que lo malo es que está caliente el aire que sopla, así que no nos podemos refrescar mucho. Y bueno, ese es nuestro andar aquí en Yucatán, que cuando sopla el aire, pues no refresca tanto, sino que sigue quemando. Entonces, pues hay que estar, como bien dices tú, bien hidratados. Y de veras, hay que tener cuidado con los golpes de calor, sobre todo para nuestras mascotas. Procuren tenerle siempre agua limpia, agua fresca que esté debajo de la sombra para que pues se puedan hidratar, porque ahorita de veras que sí, nuestras mascotas pueden sufrir una ¿cómo se llama? Golpe de calor, y nosotros también, así que tenemos que estar bien hidratados, sobre todo para las personas que andan mucho en la calle y que pues bueno, necesitan el transporte público y que tienen que bajarse, subirse, no tiene aire acondicionado la mayoría de los transportes públicos. Entonces pues sí, hay que estar bien hidratados, mucha agua y estar con esas precauciones. Y bueno, pues les mandamos un saludo a todos nuestros amigos radioescuchas de los transportes públicos. El otro día me comentaron allá una clienta de un taxista que escuchó el programa y nos escuchó a nosotros, y el taxista le dijo que siempre escucha el programa. Les agradecemos mucho a todos los que están allá afuera trabajando, pues ganándose el pan de cada día. Igual a nuestros amigos de choferes de transporte privado, pues también un saludo también para ellos, que ellos también están trabajando y buscar la manera de salir adelante en esta economía. Pues ahí tiene usted, amigos, de veras que hay que cuidarnos del calor. Está pronosticado toda la semana. Mire, estoy viendo aquí el pronóstico de Weather Channel. 39 la marcan como máxima de aquí al sábado. Bueno, el domingo baja 38. Pero ya sabe que el pronóstico de lluvia, ninguno, ¿no? 10% de pronóstico de lluvia. O sea, va a estar seco, va a estar haciendo calor. Tiene usted que hacer crioterapeuta. Así es de que quédese con nosotros, ya le dijimos, ya revisé, no hay nada, ya estamos en plena temporada de huracanes porque se adelantó la temporada. Se supone que arranca el primero de junio. Sí, así es. Pero no, ya estamos en plena temporada de huracanes, pero no hay nada ni en el Pacífico ni en el Atlántico. Tenemos una alta presión precisamente sobre la península de Yucatán, o sea, calor, calor, calor. Eso más significa calor. Y más calor. Y precisamente calor. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, de cómo dominar las emociones negativas en el trabajo. Y mucho puede contribuir el calor a esas emociones negativas en el trabajo, déjame decirte. Pues la incomodidad de un bochorno, la incomodidad de la ropa que tal vez tengas que usar, si tienes allá un uniforme, si tienes botas, si tienes ciertas vestimentas que incrementan aún más el calor. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de algunas técnicas de cómo dominar las emociones negativas en el trabajo. Y pues el calor, pues no hay otro remedio, pero pues las emociones sí. Bueno, pero fíjense, amigos, un consejo, sobre todo a los empresarios que tienen locales comerciales abiertos al público u oficinas donde no tienen aire acondicionado, créame, deje usted que la gente soporte el calor. Su estado anímico para trabajar en esas condiciones cambia. No son lo más favorable, o sea, claro, no cambia. Es lo mejor. Hágalo, póngales un aire acondicionado. O muchos ventiladores y garrafones de agua o enfriadores de agua para que tomen y estén bien hidratados. Claro, bien hidratados. De perdido, o mire, ¿no? Hay unos abanicos que los vi que los vendían en Costco, digo, valga el comercial a Costco, que le puedes echar hielo al ventilador, sí, y agua, lo recircula, agua y hielo, y lo recircula y verdaderamente te refresca. ¿Qué no ves YouTube? Hay unos abanicos donde le pones un envase de refresco de 2 litros atrás, le haces huequitos, pones hielo y ya el ventilador jala el frío del hielo. Bueno, esa es tecnología muy moderna. Así es. El problema es que vas a gastar mucho en hielo. Pero bueno. créame amigos, porque mire, como lo va a escuchar usted aquí en el programa, las emociones, sobre todo cuando son las negativas, cómo perjudican a la productividad, cómo perjudican a su estado de salud, cómo perjudican pues la relación laboral, inclusive, donde si todos andan de malas, acalorados, no se soportan, pues peor, ¿no? Aumenta el calor. Ahora, déjame decirte algo, Robert. Se reduce a una decisión, a una toma de decisión. ¿Quieres estar contento o quieres estar molesto? Y sonará simple, pero no es fácil. Sí es simple porque simplemente es tomar una decisión. Ahora, ¿por qué no es fácil? Porque nos lleva la misma energía estar, y es el mismo desgaste estar molesto y estar en un estado de ánimo negativo, que estar en un estado de ánimo positivo. La única cuestión es que necesitamos concentrarnos y concientizarnos más a equilibrar o a manejar esa voluntad de estar de buen humor. Y para estar de buen humor, pues generalmente es estar servicial, estar atento, estar con el afán de ayudar a los demás, de estar para apoyar a los demás, que hoy en día lo que vemos en las empresas, en las prácticas, es todo lo contrario. Tan es así que en el tránsito lo ves. Ves al fregón que viene y se te mete y en lugar de hacer cola como todos están haciendo cola, ves el que no te deja el paso. Cuando todos podríamos circular más fácilmente si tuviéramos esa cortesía vial y ese buen estado de ánimo. Pues sí, otra invitación, amigos, sea usted cortés al manejar, no le cuesta absolutamente nada. Controlar el enojo o la frustración, de veras que puede ser todo un reto. Que no todos logran controlarlo, por supuesto. Si eres de los que explota con facilidad, quédate con nosotros. Te vamos a dar algunas claves para mantener la calma. Sí, por supuesto, entre ellas está el contar hasta 10. Y respirar profundamente. Y respirar, pero quédate con nosotros. Vamos a platicar de esto sobre todo para llevar una buena relación en el trabajo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, estamos escuchando ahora My Sacrifice. Es una canción de la banda norteamericana de post-grunge Creed. Esto es de allá del 2002. Estuvo en el número 4 en la lista de Billboard Hot 100 en febrero del 2002. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Antes de continuar con nuestro tema y nuestro invitado, déjeme darle una recomendación. Mire, ya está acabando el mes de mayo. Ya pasó el Día del Maestro, ya pasó el Día de la Madre. El mayo es el mejor mes para regalarle a mamá su casa propia. Y para toda la familia, estrene casa nueva en el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad de construcción de vanguardia. Déjeme decirle que le entregan hasta garantía por la construcción de su casa y todas las opciones de crédito que usted pueda obtener. Tienen asesores especializados que le van a ayudar a obtener la mejor opción de crédito que usted pueda obtener. Los Héroes está ubicado al oriente de la ciudad. Es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida, ya que su casa está hecha con los mejores materiales. Están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras. Eso, qué importante es eso. Ya en una casa que compres, que ya te... Es más, si tú les pides los planos, te los van a entregar para que crezca hasta 5 recámaras y baños completos. Con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadasi, empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales con más de 42 años de experiencia. Más de 300 mil casas. ¿Tú sabes lo que son 300 mil casas? Es una verdadera locura, ¿no? ¿Cuántas casas habrá en la ciudad de Mérida? Pues si pensamos un promedio de 3 personas viviendo en cada casa, 900 mil personas. Pues un millón, más o menos eso tendrá. En un solo lugar. En un solo lugar. Bueno, no, estas 300 mil son varios fraccionamientos que tiene Sadasi, bueno, en toda entonces, la República. Okay. Casas construidas de la y con la mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables. Mire, esto es algo muy importante porque Grupo Sadasi aplica la mejor ingeniería, tiene la distinción de ser una empresa socialmente responsable, y entonces el equipamiento, la infraestructura urbana que le ponen a las comunidades son verdaderas ciudades de primer mundo. ¿Qué le puedo decir? Dese una vuelta al fraccionamiento Los Héroes, acá al oriente sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Usted encuentra la entrada al fraccionamiento Los Héroes. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te están esperando. Te van a ayudar a resolver tus necesidades y encontrar la mejor opción crediticia que tengas. Comunícate a nuestras oficinas de ventas al teléfono 176-3050. O también comunícate con ellos a través de las redes sociales o internet www.sadasiyucatan.com.mx. Y sus redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube en arroba Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá. Estamos hablando de un tema que es importante, amigos, porque muchas veces nos han enseñado a dejar relegadas las emociones al trabajo. ¿A quién no le han dicho, oye, aquí no vienes con tus problemas sentimentales, aquí vienes a trabajar? Así es de que, ¿a quién no se lo han dicho? Bueno, a mí me lo llegaron a decir, así es de que... ¿Te jalaron las orejas? Me jalaban las orejas. ¿Por malhumorado? No, qué mala. Bueno, fuera. No. Bueno, sí, alguna vez llegué a ser jefe malhumorado. Pero no, hasta eso que no. Pero fíjate, Robert, si dejamos que la emoción nos domine, lo que va a pasar es que podemos tener problemas de concentración Y lo peor, en el peor de los casos de estos problemas, es que podemos bloquearnos por completo a la hora de enfrentarnos a una situación de toma de decisiones, a una situación en donde requiere pues nuestra concentración, nuestra atención, pensar en las alternativas diferentes para poder tomar una decisión de qué hacer, qué ordenar, por qué vertientes salir del problema. Entonces, si nos dejamos dominar por estas emociones, sobre todo las negativas de las que estamos hablando, del enojo, de la ira, del rencor o incluso del arrepentimiento de haber, por ejemplo, dado cierta tarea a cierta persona, porque no evaluaste en el momento de entregar esa tarea si era capaz o no esa persona, ¿no? Porque a fin de cuentas pues era responsabilidad tuya, pues mucho nos puede bloquear a la hora de podernos desarrollar en el trabajo, ¿no? Y bueno, si no queremos que estas emociones nos sobrepasen en el trabajo, pues primero debemos empezar por controlarlas. Inteligencia emocional es donde empieza a incrementar nuestra inteligencia emocional sabiendo cómo. Y fíjate, todo empieza desde tomar conciencia de esta emoción que estoy sintiendo, cómo se me va reflejando en el cuerpo, y para poderlas identificar a tiempo, poder concientizar qué es lo que me está pasando y tomar esa iniciativa y esa decisión de detenerlo. Porque muchas veces, como dicen, ya una vez encarrilado, ya es más difícil detener esa emoción desembocada. Cosa diferente cuando estás sintiendo en ese momento que te está subiendo el calor, que empiezas a sudar las manos, que empiezas así como que a ver así medio oscuro porque estás a punto de ahorcar al que tienes enfrente. O sea, ese es el momento en donde debemos detenernos cuando empezamos a sentir todas estas cómo se refleja nuestro físico, y detenernos y decir, a ver, momento, no puedo seguir hablando de este tema, necesito 5 minutos, te retiras de esa reunión o de esa plática o de esa situación en la que estás, ¿sí? ¿Para qué? Para respirar un momento, para concientizar lo que está sucediendo y realmente poder tomar con cabeza fría una decisión para resolver el problema. Esto que te acabo de platicar, por ejemplo, nos sucede mucho en un accidente, por ejemplo. Sobre todo si otra persona se tiene la culpa. Muchas veces sales enojado del auto. Si es que no hay nadie que esté afectado, que no esté lastimado, pues sales enojado y casi casi te quieres ahorcar el de enfrente porque se te atravesó o porque te tiró el auto o por X o Y. Y eso puede llevar a una situación más preocupante. Imagínate después del choque que te estás agarrando a trancazos. ¿No? No, eso no pasa. Claro no. Que pasa. Entonces, ahí sí es tener esa cabeza fría de decir, me contengo, me relajo y veo qué elementos tengo a mi mano para poder resolver el problema. Y lo que estás diciendo creo que es fundamental, sobre todo en el momento que te está pasando. Debemos de ser capaces de identificar qué me hace enojar. Le voy a poner un ejemplo que a lo mejor no pasa en su oficina, pero en muchas yo sé que sí. ¿Qué siente usted cuando entra el jefe a la oficina en las mañanas? La mayoría siente pánico, siente miedo, se van a esconder a sus lugares, dependiendo de cómo esté la ubicación de la oficina. Pero ahí es donde debe de usted empezar a trabajar con sus emociones, sobre todo en el trabajo o en el negocio, ¿no? ¿Qué siente cuando ve a su compañero de trabajo? ¿Siente alegría? ¿Le dan ganas de saludarlo? ¿O siente, es que este me hizo el otro día y me dijo? Hay que empezar a identificar qué estás sintiendo conforme estás laborando. Cuando entra un cliente, ¿qué es lo primero que sientes? Te distraen del YouTube o te distraen del Facebook. Desafortunadamente, ¿no? Yo lo he vivido como cliente cuando pasas a la caja a pagar y bueno, en fin, Pues sí, Robert, son pequeños detalles que hay que estar continuamente concientizando. Fíjate que en la filosofía budista lo primero que nos enseñan es precisamente a eso, estar en el ahora. ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahorita? ¿Por qué me está pasando esto? Y todo eso, Robert, porque muchas veces perdemos esa información tan esencial, nos la brincamos. Porque como estamos en automático, es correcto, no nos percatamos del enojo que se está que está naciendo dentro de nosotros, que luego nos podemos arrepentir de las cosas que digamos o incluso de las cosas que hagamos. Pues sí, porque bueno, te puede venir un arrebato y al hacer ese arrebato puedes decir algo que mire que las palabras hieren. Y puedes acabar en un tristras con una relación de muchos años. O puedes, sí, o puedes acabar con que te corran. Así es, Robert. Y eso, pues amigos, mire, usted sabe cómo debe de empezar a identificar qué le pasa. Vea su cuerpo, identifique su posición, identifique su ceño de la cara. Yo, por ejemplo, cuando estoy enojado, pues mi ceño es así hosco, los ojos como que se contraen, la frente se... O sea, véase en un espejo. Véase, sí, no, bueno... Tú lo sientes, es ese que cuerpo. Está ahí, ¿me cae bien o no? Es tu cuerpo, tú debes de tener la sensación. Por eso es importante hacer ejercicios con el cuerpo para identificarlo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Este sencillo de Creed del 2001, buena música. Miren, este estuvo en el número 6 del Billboard Hot 100 Chart y en el número 5 del Billboard Hot 100 Airplane and Mainstream Rock Chart. Vaya, hay muchas listas donde califican las canciones, pero buena música, buena esta banda Creed, buen rock and roll, muy rock, verdaderamente rock and roll. Aunque un poco rock alternativo, por ahí así lo escucho yo. Pero bueno, gracias por acompañarnos, quédese con nosotros. One Last Breath, mire, estamos pues tristes por lo que está pasando en nuestro país. No apenas estábamos el Día de las Madres que asesinaron a la activista Miriam Rodríguez, el pasado 10 de mayo allá en Tamaulipas, y ayer en la tarde el periodista Javier Valdés, que fue baleado a unos metros de la sede del semanario local Río 12 en Culiacán. Hoy hubo una manifestación muy fuerte pidiendo que ya no más violencia imparable contra defensores de derechos humanos y periodistas. El grave problema de seguridad y violencia en la que estamos viviendo y se siente en los periodistas, pues oye, dos asesinatos en el mes de mayo, no puede continuar siendo esto. Yo no sé el gobierno qué tenga que hacer, la sociedad, pero es un ya basta, ¿no? De veras que pobre México, nos da tristeza que esto esté sucediendo y lo más triste es que las autoridades no dan ni color. O sea, sí salen y grandes discursos y es que las leyes y les vamos a poner las leyes y vamos a llegar a las últimas consecuencias, pero pues no han atrapado a ninguno de los que van, más de ciento y tantos periodistas muertos. Es una tristeza. Esto pues es una petición a las autoridades a que se pongan las pilas, ¿no? Que hagan ya, que nos dejen de hacer sufrir la inseguridad, el miedo de vivir en algunas ciudades es verdaderamente terrífico. ¿Y todo para qué? Simplemente que hagan su trabajo. Pero bueno, Pues esto va en memoria de del periodista Javier Valdés, que lo mataron ayer. Una pena, una pena. Nuestro dolor aquí en Fórmula de los Negocios. Pero bueno, ¿tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y fíjese que hoy vamos a hablar de los CDs y de los DVDs, a pesar de que ya casi nadie los usa. Pero sí, todavía hay gente que de las empresas hace una presentación y lo pone en un CD, que mayormente se convierte en un link que te lleva pues videos, referencias de la empresa o de los diferentes productos que la misma vende. ¿Qué sucede entonces con esos CDs o DVDs una vez que ya entraste al link? Pues se convierte en una basura, ¿no? Se convierte en un basurero, o sea, el CD o el DVD lo acabas desechando. Ya una vez que tengas el link, puedes copiar el link, lo pegas en tu computadora y lo puedes consultar cada vez que quieras acerca bueno, de los productos. Pero mucha gente todavía usa los CDs, ¿no? Bueno, los de música para cargarlos en tu auto, grabarlos en el estéreo, que ahora ya graba, ya no tienes que estar guardando ya tu cajita antes de... ¿Te acuerdas de CDs? Los de 6, los de 12. ¿Te acuerdas ahora que traíamos? Ahora metes el CD, lo copia a la computadora. Tú traías una maleta completa. Y lo escupe y ya se queda grabado. Oye, en el coche. Oye, ¿te acuerdas de tu maleta de cassettes? ¿Cómo no? Todavía tengo una. Ay, una bodega. ¿Y te acuerdas que los pegábamos con masking tape para seguir escuchando? Sí, cómo no. Bueno, fíjense que el CD... pues además parecía que iba a reducir el uso de papel para pues dejar de devastar los bosques y los árboles, y fíjate, no, resulta que el papel se sigue usando, si bien ya hay muchas oficinas que funcionan sin papel, habemos otras oficinas que estamos haciendo todo lo posible por ya trabajar sin papel, o por lo menos con papel reciclado. Pues hay que usar los dos lados del papel, sobre todo cuando es una diligencia rápida la que tienes que hacer y mostrar una copia y ya luego la van a desechar, pues ¿por qué no utilizar el reverso de una copia que ya hayas usado? Y bueno, aquí el CD, pues fíjate, no disminuyó tanto el consumo del papel, sin embargo el CD se convirtió en otro problema de contaminación, ya que como está hecho con plástico, o sea con policarbonato, pues aparte que además tiene... hay que incorporarle aluminio, hay que incorporarle laca, colorantes, y todos estos materiales no son biodegradables y son altamente contaminantes. Entonces, ¿cómo desechar los CDs? Pues si tienes muchos CDs, yo les voy a hacer una recomendación. Regálenlos a las personas que andan en triciclos, que andan en bicicletas, que caminan por lugares oscuros. Y les voy a decir por qué, porque es un excelente, como es un espejo, es un excelente elemento para hacer cinturones como fosforescentes, porque cuando viene un auto y refleja la luz, al ser un espejo, esa luz se va a reflejar de regreso. Entonces, si tú te haces hábilmente un cinturoncito, pues así como las de señorita Universo, y le pones CDs, de veras, te lo cuelgas, sobre todo cuando caminas en calles muy oscuras, pues cuando venga un automóvil va a ver ese reflejo y claro, ese brillo. Te va a servir. Y obviamente, pues ya no, por lo menos ya no te va a levantar a ti como peatón. Lo mismo puede funcionar para las bicicletas. Lo pones varios CDs, obviamente la parte del espejo es la que tiene que verse, para que cuando vengan los automóviles reflejen esa luz y puedan identificar al ciclista. Lo mismo con los triciclos, para determinar los límites del triciclo. Así que, amigos, eso pueden hacer con los CDs. En claro, lugar de hay provocar, que reciclar las en cosas. En lugar de provocar basura, pues se puede deberías hacer de esto. Deberías de subir tu video, ya ves cuántos videos hay ahora en Facebook que dicen... Pues me tendría que poner a hacer los cinturones y simular el auto. Y pues pero bueno, está, ¿no? Esto es una excelente idea para que les recomiende. Pero bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les invito a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com. Escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y contrate usted su seguro con nosotros. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Estamos platicando con usted cómo dominar las emociones negativas en el trabajo. Ya le dijimos, uno de los pasos que tiene que hacer es identificar qué emoción tiene. qué reacciones tiene en el cuerpo. En el cuerpo, pero hay que aprender a identificar las emociones, si es ira, si es tristeza, si es enojo, si es miedo, si es melancolía. Hay muchas emociones. El otro día, yo me acuerdo que le preguntaba a Julio Laya cuando estuvimos en los cursos, él nos enseñó prácticamente que había 7 emociones básicas o primarias, como le llama a él, el miedo, la tristeza, la ira, la melancolía, la tristeza, ya la dije, el enojo, ayúdame, me faltan 2, el amor o la ternura. Y me falta otra, en fin. Pero él me decía, hay más de 200 y tantas emociones que podemos ir sintiendo. Entonces, es importante identificarlas. El segundo paso es encuentra qué es lo que te provoca esa emoción. Sí, ¿qué es el detonante? ¿Cuál es el detonante que encuentras? Que la manera más eficaz de poder gestionar las emociones es identificarla. Es identificar qué es lo que nos hace reaccionar. Y ahí, pues muchas veces nos vamos a tener que ir a nuestra historia. Si a ti te regañaba la maestra y cada vez que el jefe viene y te habla, te enojas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que identificar cuáles son los detonantes de esto. Otro, una clave, como lo dijimos al principio, cuenta hasta 10. Respira. Respira profundo. Y bueno, tú ahorita nos puedes hablar de la respiración porque es clave para esto. Pero amigos, ahí tiene usted la reflexión. Mire, lo importante de todo esto que platicamos con usted, yo le pido que lo que le haga sentido, tómelo, pero llévelo a la práctica, hágalo para que podamos estar en este momento. Vamos a un corte comercial, no se me vayan y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Esta es una buena pieza de rock and roll. What's life for? What this life for? ¿Para qué es esta vida? Fíjense, eso se está preguntando el pobre de Donald Trump, que se ha metido en cada problema. Ahora contradice lo que dice su staff de la Casa Blanca y él en sus Twitter se metió en un problema tremendo porque él dice que él tiene el derecho de dar datos, aunque sean de seguridad nacional, a quien él quiera, porque es el presidente de los Estados Unidos. Con esa declaración ya lo están haciendo pinole al pobre de Trump. Pero qué ganas de meterse en problemas él solo. Qué ganas de veras de estar de la manita sudada con sus amigos rusos, porque se está defendiendo a sus amiguitos rusos, ¿eh? Como diría Clinton, ¿no? Y él es el puppet de los rusos. Él es el puppet de los rusos. Pero bueno, hay que seguirle. La verdad que mire, estaba yo buscando el otro día en Netflix otra vez la de House of Cards, pero está mejor la vida de Trump y es de la vida real, ¿no? Este señor está más complicado que hacía. Mr. Underwood, ¿o cómo se llama? Sí, Underwood. Mr. Underwood, así es de que, bueno, Mr. Trump de veras le ganó a todos los directores de... No, a mí se me hace que van a hacer una serie de... No lo dudes, ¿no? De Mr. Trump. De todos sus 100 días de mandato en la Casa Blanca. Qué barbaridad, de veras. Pobre, de veras que está muy cerca de que... Bueno, ya nadie lo quiere, ya se peleó con toda la prensa, contradice las cosas... hay discursos a cada rato en contra de que ni el presidente de los Estados Unidos debe de estar above the law, sobre la ley. Y bueno, pues amigos, de eso deberíamos de hacernos. Mire cómo los norteamericanos sí están exigiéndole y pidiéndole a su presidente que no haga tonterías, ¿no? Y en cambio aquí a nosotros, a este virreycito que tenemos, que se siente virrey, no sé de dónde. De veras, nomás falta que salga así con su capota. ¿Te acuerdas cómo salía Emiliano, don Maximiliano, con sí. su capa esa blanca, así, así le falta a Peña Nieto salir con su capa, de veras. Pues, hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz. Por lo pronto, ahí está. Ya ve todo lo que me hace decir la canción. Pero bueno, buena música, Juan de Dios, gracias. Gracias a usted también por acompañarnos. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida por varias partes. Mire, uno de los reconocimientos más importantes que tiene esta empresa es que tiene la distinción de Great Place to Work. Esto quiere decir que fue calificada, fue analizada y las condiciones que National Soft tiene para sus trabajadores son pues de primer mundo, buenos salarios, buenas condiciones, se preocupan por el desarrollo del talento, se preocupan porque verdaderamente tengan gente feliz trabajando, gente productiva trabajando con ellos, y pues eso los hace una empresa ícono. Una empresa, es de las pocas empresas en Yucatán que tienen esta distinción. Ellos desarrollan software, el On the Minute, que es la mejor aplicación de software de control de asistencia, y el software de SoftRestaurant, que es la herramienta que le ayuda a controlar un restaurante a nuestros amigos restauranteros. Así es de que contacte con ellos, pida una demostración de su software. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, va a ser una demostración gratis, sin compromiso, y verá de lo que le estoy platicando. Tener, hacer negocios con empresas como National Soft es verdaderamente un agasajo, porque un negocio debe de darte mejor vida. 941-5077, márqueles o escríbales, métase a ventas@softrestaurant.com.mx o a www.ondeminute.com.mx. Bien, ahí tiene usted. ¿Con qué cerramos, Laura, esta conversación de esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro consejo para poder tener control sobre las emociones, pues es el ejercicio de la respiración. Y el ejercicio de la respiración nos ayuda tremendamente, ¿ah? Porque ese es uno de los ejercicios que físicamente estamos poniendo a la par el cuerpo y la mente en el presente. O sea, ya no estamos dejando a nuestra mente divagar o estar en automático, sino que ya estoy pensando en cómo respirar. O sea, me concentro en mi respiración. Entonces, una técnica para lograr esta armonía entre la mente y el cuerpo, pues es poner una mano sobre el pecho, la otra mano sobre el vientre, y que cuando yo respire, procure que mi vientre sea el que se infla, no mi pecho. Porque cuando concentramos el aire en el pecho, lo único que estamos haciendo es nos estamos inflando. Pues se llenan los pulmones. No estamos respirando correctamente. La respiración correcta es cuando permitimos que el aire se vaya hasta el vientre. Los hombros no se deben de mover y es lo que se infla, es el vientre, se infla y se desinfla. Oye, pues yo sí, entonces respiro muy bien. Y desinfla. No, pues ya quisiéramos que con un alfiler poncháramos esa pelota, bien, Robert, pero bueno. No, pues así muchos desearíamos. Pero bueno, entonces, de esta manera, pues cuando empiezas a hacer este ejercicio, pues la verdad no sale a la primera. Lo tienes que practicar varias veces y respirar cada vez que vayas dominando esta respiración más profundamente, más profundamente. Claro. Y pues bueno, tomarte por lo diez menos... 10 minutos, hágalo antes de empezar a trabajar. 5 minutitos de veras, con reloj en mano, y te puedo asegurar que cualquier situación va a ser más manejable para ti. Vas a estar más lúcido, vas a decir y a actuar de manera consciente y no en ese automático en el que siempre andamos, porque a fin de cuentas, sí, Robert, porque también el respirar a veces está en el automático, ¿no? Ah, claro, Y por supuesto, pues hay muchas cosas aquí que hay que tomar en cuenta, si estamos durmiendo bien, si estamos alimentándonos bien, si todo eso también influye en estas emociones que sentimos día a día, si estamos enfermos o no estamos enfermos, porque una enfermedad nos puede propiciar la ira muy rápidamente por ese dolor que estamos sintiendo y estamos cargando. Entonces todo esto hay que traerlo a la conciencia para ver dónde está ese detonante que nos está provocando estas malas emociones, para que conscientemente podamos apaciguarlas y sí, que nos ayude a llevar el día a cabo. Y fíjense, amigos, con estas cosas usted va a empezar a entender cuando una emoción que siente es negativa o es positiva. Entonces hay que ser proactivos, hay que buscar en nosotros las emociones positivas. Por ejemplo, si usted tiene una diferencia con una persona con la que trabaja, no se la guarde, mejor trate de hacer una conversación, trate de decir, oye, si estás molesto, discúlpame, yo me siento mal porque estás molesto, resolvamos el asunto. Sí, no seguir en la misma situación. No reclamar, tragando, resolver. Sí, bueno, aquí efectivamente no reclamar. Dijiste una palabra clave. Cuando quieres resolver un problema, realmente cuando nos aproximamos a la persona con la que tenemos el problema, la mejor técnica es hablar de lo que yo siento por lo que está pasando. No es ir y decir, no, pues es que por tu culpa me enojé o por tu culpa, no. Es me siento angustiado, me siento enojado porque me ofendiste por esto o pasaron por alto mi opinión y no la tomaron en cuenta. Entonces, al exponer esa parte de tu sentir, pues primero estás liberando esa carga emocional que tienes. Y segundo, le estás dando chance a tu oyente a que sepa cómo te sientes y que descubra tal vez que tú no llegaste de mala fe a echar a perder las cosas. Es correcto, amigos. Mire, todas estas, déjeme decirle, todas estas técnicas, pues se practican en los programas de coaching, sobre todo los coaching de organización, de directivos, de equipos de trabajo, porque es precisamente dominar nuestras emociones y controlar nuestros estados de ánimo, nos van a llevar a tener una mejor productividad en el trabajo. Pero bueno, se nos acabó el programa también. Un último punto es, haz amigos en el trabajo. Así es. No son tus enemigos, son amigos. Haz amigos. La amistad, lo que brinda la confianza de la amistad, es maravillosa y preciosa. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.